en conquistar una mujer. No soy el único a quien desprecian por tan pobre ser, ni el primero ni el último que se atreve a confesar su decepción. No soy el único a quien le rompen el corazón. Yo no le ofrecí a la luna, no, porque no, no es mía. Yo no le ofrecí el sol, tal vez se quemaría. Le ofrecí a un corazón que de amor la vestiría. Contestó que no, que un corazón no luce, no, y de hambre se moriría. Se atreve a confesar su decepción. No soy el único a quien le rompen el corazón. Yo no le ofrecí a la luna, no, porque no, no es mía. Yo no le ofrecí el sol, tal vez se quemaría. Le ofrecía un corazón que de amor la vestiría. Contestó que no, que un corazón no luce, no, y de hambre se moriría.